grabar viven. Dime si te paso a ver. Dale, contéstame el cel. Es que te aburriste de él. Baby, yo no soy aquel. Te lo meto por secreto y tú le fuiste infiel. Baby, tú le fuiste fiel. Él falló, tú fallaste, pero todo bien. Hey, mami, si tú quieres yo te paso a buscar. Yo te lo prometo que te va a gustar. Ese novio tuyo solo quiere cantar y a ti te va a encantar. Te enseño a entonar. Ella está borracha y está entona, pero nadie sabe que está sola. Si tú fumas más te puedo invitar. La pongo a mamar, ella es mi diosa. Dime, bebecita, si esta es nuestra cita. Yo estoy para ti, para hacerte un bebecito. Tú no necesitas, yo te necesito. Besito en la carita, todo es más rico. Ya ha pasado mucho tiempo, mi niña, yo soy tu amante. Yo me enamoré de ti y tú de mí te enviciaste. Te enamoraste el cantante y ahora me tienes detrás de ti, escribiéndote canciones solo para recordarte todas las poses, bebé. Solo dime, bebé, si estás puesta, mujer, para repetirlo, ven. De lejos se te ve, estás dura, lo sé. Y ese cuerpo, mami, yo de ti me envicié. Que si eres mi droga, también eres calma. Tienes la cura que salva a esta alma. Te tiran, te lo juro, no se salvan. Yo sí la cargo y ninguna es de salva. Oye, tú eres una Barbie, ven. Dime si te paso a ver. Dale, contéstame el cel. Es que te aburriste de él. Baby, yo no soy aquel. Te lo meto por secreto y tú le fuiste infiel. Baby, tú le fuiste fiel. Él falló, tú fallaste, pero todo bien. México, México.